Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Tal y como desarrolla José Ramón Medina Lorente en su trabajo de fin de grado en el Centro Universitario de la Defensa, en la Escuela Naval Militar de la Universidad de Vigo, cuyo enlace os dejo en los links del podcast, el acceso de Donald Trump a la presidencia de la Casa Blanca y los métodos utilizados en su campaña ha despertado una inquietud y ha hecho saltar las alarmas hacia el fenómeno, hacia el tema de las fake news o noticias falsas. Este trabajo de posgrado que comento expone un sistema basado en la utilización de técnicas de comportamiento del lenguaje natural mediante Machine Learning, donde el programa puede dirimir la veracidad de las noticias y en función de un conjunto de textos que se le proporcionan, que constan tanto de noticias verdaderas como falsas, se crea un modelo a partir de diferentes algoritmos de aprendizaje para discernir si la noticia es verdadera o es falsa. Esto, que hace apenas unos años era pura ciencia ficción, es hoy uno de los caminos más esperanzadores en el periodismo del futuro. Si todo ciudadano tiene derecho a recibir información de calidad y la comunidad periodística es la encargada de hacer llegar esta información a la ciudadanía, también son en cierta medida responsables, digo esta comunidad periodística, de velar porque sus informaciones sean veraces. Este es un principio que debe acompañar no solo a las organizaciones de noticias, sino también a los profesionales de la información que, individual o colectivamente, se dedican a la creación y difusión de noticias. Sin embargo, en los últimos años, las informaciones a las que acceden los ciudadanos no siempre son veraces. Y de hecho, diversos estudios demuestran que el acceso a las noticias falsas, información no verificada, es mayor que a las noticias contrastadas o verificadas. Un ejemplo del peligro que entrañan las noticias falsas y la falta de pensamiento crítico fue el caso de los asesinatos ocurridos en la India en 2018, en los que más de una docena de personas fueron asesinadas fruto de una psicosis alimentada principalmente por mensajes falsos en las redes sociales. Los perpetradores de estos asesinatos fueron en su mayoría aldeanos, algunos de los cuales usaban teléfonos inteligentes por primera vez. Enardecidos por las fake news sobre redes de tráfico de niños o redes de tráfico de órganos enviadas a través del servicio de mensajería de WhatsApp, se tomaron la justicia por su mano, atacando y golpeando hasta la muerte a personas que eran inocentes. En uno de los linchamientos de este tipo, una turba mató a 5 personas después de que se difundieran rumores en las redes sociales de que estaban traficando con niños. El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India pidió a WhatsApp que tomara medidas inmediatas para poner fin a esta amenaza, argumentando que la empresa no podía eludir la responsabilidad cuando sus usuarios difunden información falsa. Los gobiernos de todo el mundo están considerando leyes y controles contra las noticias falsas a raíz de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y el aumento del discurso de odio. Tales reacciones han suscitado preocupaciones sobre la libertad de expresión. Pero la difusión de noticias falsas ha sido particularmente perniciosa en India, donde legiones de nuevos usuarios de teléfonos inteligentes sin experiencia previa envían miles de millones de mensajes al día en WhatsApp, que tiene más de 200 millones de usuarios en ese país. Otro ejemplo del peligro de las fake news lo tenemos en el caso conocido como Pizzagate. En 2016, Edward Welk, de 28 años, entró armado en una pizzería, la pizzería Comet Ping Pong. Esto tiene unos antecedentes y es que la ultraderecha americana había estado difundiendo que este local, donde tenía lugar un evento para recaudar fondos para Clinton, era en realidad una tapadera de una red de pederastia cuyas víctimas eran posteriormente sacrificadas en nombre de Satanás. En España se han impulsado muchas acciones para luchar contra las noticias falsas, entre otras la de impulsar una estrategia nacional de lucha contra la desinformación, así como desarrollar un plan de ciberseguridad. La lucha contra este fenómeno también ha llegado a las redes sociales, como por ejemplo en el caso de Facebook y de su participación en la difusión de noticias falsas durante la carrera electoral de Donald Trump. La red social ha declarado que eliminará cuentas falsas y otras pequeñas modificaciones que no pueden garantizar totalmente la transmisión de información veraz entre sus usuarios. A nivel internacional, muchas empresas se han concentrado en la lucha contra las fake news. Para ello, se han ido desarrollando diferentes métodos de verificación que van desde el análisis manual del contenido, del autor, etc., hasta métodos más sofisticados de análisis que se basan en el estudio del procesamiento del lenguaje natural. El International Fact Checking Network, el IFCN, es una unidad del Instituto Poynter que sirve como órgano internacional dedicado a reunir a aquellos periodistas que se dedican a la verificación de noticias. Este instituto redactó un código de buenas prácticas que deben cumplir los medios pertenecientes a esta asociación para evitar la inclusión de fake news en sus artículos. Entre los aspectos a tener en cuenta destacan el de no partidismo, así como la transparencia con las fuentes y la financiación. Quisiera terminar con unas palabras de David Alandete, que es director adjunto del diario El País. Y dice: las noticias falsas no tienen por qué ser una mentira absoluta. Suelen tener alguna vinculación real con lo que está pasando, pero que resulta por lo general una deformación grotesca y siempre favorable al sensacionalismo y al populismo. Una deformación que se aprovecha especialmente del cambio radical que, desde la irrupción de plataformas digitales como Facebook, Twitter y Google, han sufrido los canales que transmiten la información. Y lo cierto es que, aunque en un orden distinto, estas empresas también son responsables del problema y deben rendir cuentas por sus acciones.